portal que usted tiene y a qué y cuáles son las noticias que ustedes presentan? Que es www.verdeyazul.ch. ¿Ya? ¿Verdeyazul.ch? Sí. Estamos dedicados a todo lo que es información ecológica, deportes de extremos y todo lo que tiene que ver con ambiente. Yeah. Las cosas que la gente hace, también tenemos una parte de luchadera, que puedan beneficiar a este punto el medio ambiente y una convivencia sana. Ya. ¿De dónde se les ocurrió la idea de hacer, de tomar este nicho de informaciones para una página web? Bueno, que primero el periodismo ecológico casi no se ha desarrollado en este país, es muy poco. Lo que se tiene poco retrógico como Terra Incógnita y eso prácticamente no es periodismo, más bien es una región. ¿Ya? Porque tienen especialistas de trabajando en esto. Ah, claro. Para hacer periódico electrónico, porque es más fácil llegar a la gente con un medio electrónico que con un medio de papel. Yeah. Claro que el proyecto es bastante amplio y se necesita, vamos a ocupar todos los medios y eso es lo que esperamos. Ya. Yeah. ¿Cuál es, qué hacen día a día? ¿Cuál es el día a día de un reportero de verdeyazul.ca? Pero creo que somos un equipo bastante reducido por lo que estamos empezando. Somos estudiantes universitarios de mayoría. Yeah. Y en las mañanas estudiamos, trabajamos en las tardes. Uh-huh. Y bueno, que es buscar información ecológica de los nuevos medios que nos ayudan con la especialización. Salimos de viaje los fines de semana para hacer reportajes pequeños. Y también nos dedicamos a ver lo que son fiestas parciales, fiestas tradicionales del país. Ya. ¿Qué programas utilizan para editorializar las notas, las informaciones? ¿Cómo qué programas? ¿Qué programas de lenguaje HTML? ¿Cuáles son los programas que utilizan ustedes? Bueno, la verdad, la programación de la página no me lo sé perfectamente, pero eso está hecho en frontales de materia de futuro. Nosotros utilizamos otro Word, tenemos un Word Manager. ¿Ya? Que está con Index, creo que está subido a Google. Ya. ¿Cómo ve usted la preparación tecnológica de los profesionales actuales? ¿Tienen más capacidad para entender las cuestiones del Internet, más que los periodistas que tienen ya una cierta edad? ¿Cómo ve esa situación? Yo me siento un poco complicado esto, porque el acceso que se tiene a Internet es más bien de un público joven, podría decir así. Yeah. Por ejemplo, tengo el caso de mis tíos, que es lo más palpable que puedo tener, que no me dicen que yo no trabajo en nada, porque no pueden ver el producto en sus manos. Ya, entonces es como más complicado, sí tiene que ver un poco la edad y la posibilidad de acceso en tecnología que se tenga, y la disposición también que se tenga. Claro. Porque muchas de las personas mayores inclusive no tienen ¿cómo te podría decir? La iniciativa para manejar un celular. ¿Ya? ¿Verdad? Para manejar lo que es internet. Claro. ¿Y sus reporteros cómo están en ese sentido? ¿Están bien preparados? Son de egresados de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. ¿Ya? ¿Y ellos han recibido en la universidad, ellos salieron con buena preparación para estos retos de la era digital? ¿O más bien usted ha tenido que incentivarles y ayudarles? Sí que terminas de ayudarles un poco porque todavía estamos en al menos en la central recibiendo un periodismo lo que es más para cuestiones de papel. ¿Ya? Sí, y redactar para el internet y redactar para un periódico impreso es bastante diferente. ¿Ya? Por cuestión de horas de tiempo y esas cosas que tienen más decisiones de credibilidad para que los lectores nos lean con más facilidad en el internet. ¿Cuál es el organigrama de su página web? ¿Usted está al frente? ¿Quién más está al frente de esta página y cuántos reporteros trabajan? Bueno, yo estoy como directora y editora del periódico y tengo un jefe de redacción que es Laura Aragón. ¿Laura Aragón? ¿Perdón? ¿Laura? Aragón, ¿ya? Ajá. Y los demás están como reporteros normales. ¿Cuántos reporteros tiene? Tres. ¿Ya? Y ya de eso nos ayudan algunos compañeros que también son ingenieros agropecuarios o que están vinculados en algún sentido con el tema ecológico. ¿De dónde tienen más acceso? ¿De Ecuador o de fuera de Ecuador a su página web? De Ecuador. ¿En un promedio de cuánto? ¿De cuántas visitas al día? En que sean unas 300. pacientes, visito el buen día. Ya. ¿Qué se debería hacer para fomentar el periodismo digital en el Ecuador? Abrir la posibilidad de que todos tengamos internet. Ya, el acceso a internet. Sí. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Hasta luego. Sí, hasta luego.